Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a nuestro tiempo del jazz aquí en RAI, Radio Andalucía Información. Mañana empiezan las fiestas en Almuñécar, en ese jazz en la costa que nos ocupa desde la pasada semana. Si no estuviste la pasada semana, pues nos acordamos de John Pizzarelli, nos acordamos de Charles Lloyd, nos acordamos del cuarteto con Gerald Clayton, con Reverend Rogers y con Eric Harlan. Nos acordamos, por supuesto, de Roberto Fonseca y su álbum A Book. Y seguimos estando en Almuñécar en la 30ª edición, 30 años, ofreciendo lo mejor en un sitio bellísimo como es el Parque El Majuelo y con unas ofertas musicales grandiosas. La de hoy, que es la que nos toca, que es la del próximo jueves 20 de julio, aunque el festival, ya os digo, empieza mañana, lunes 17, bueno, pues el jueves 20 de julio tenemos en el escenario del Majuelo una formación importante, interesante y curiosa. Lo que pasa es que no sé exactamente qué traeros, qué música poneros, y he dicho, pues lo arreglo fácilmente. Antonio Farao con su trío. Antonio es un gran pianista, es un pianista italiano formidable, ya prácticamente afincado en Estados Unidos desde hace muchos años, y es un tipo que tiene una carta de presentación ya enormemente larga, con muchísimas variantes y sobre todo con una versatilidad y una capacidad de contar y decir casi preciosa. Es un gran músico, sin duda, es un gran músico, es un gran compositor y es un extraordinario pianista. Con él estará el contrabajista Eddie Zandig y el baterista Gary Haswell. Pero además, con esos tres, o sea, con el trío, con Antonio Farao y con el trío, hay un trompeta importante, un trompeta histórico, un hombre ya veterano, metido en 70 y algo, no sé exactamente la edad exacta, no la sé, pero ya es un veterano que lleva muchísimos años en los escenarios y que es una referencia importante en lo que es la trompeta del jazz. Un hombre que tiene una gran escuela, un hombre que pertenece a las mejores corrientes del bop, sin duda, y que ha estado con grandes, ha estado con muchos, y no te voy a dar muchos nombres, decirte, eso sí, como referencia histórica, que fue el trompetista de Max Roach y fue el hombre que del que Dizzy, es lo que se suele contar siempre, del que Dizzy, cuando le preguntaron por su trompetista favorito, dijo: mi trompetista favorito, Charles Tolliver. Y entonces, claro, buscando cosas y música, he dicho: Antonio, este es el último trabajo de Antonio Farao, esto que os estoy poniendo, que se llama Eclectic, que acaba de salir hace nada, que a mí, al menos, con salvo mejor criterio, que segurísimo que lo hay, me recuerda mucho, pues, bueno, pues todas las esencias eléctricas de nuestro querido Miles. Está con gentes muy grandes también en este Eclectic. Está con Snoop Dogg, está con Marcus Miller, está con Didier Lockwood, está con Manu Cachet, está con Vera y Lila Green y está también con Crazy Bone, entre otros invitados. O sea que hay muchísima muy buena gente en este álbum Eclectic de Antonio Farao, donde tiene, como estáis sintiendo, pues cosas acústicas y cosas también eléctricas, al piano eléctrico y también al piano acústico. Así que a caballo entre lo eléctrico, lo acústico, entre lo recién salido, que es este álbum que os traigo a modo de presentación, que es el Eclectic de Antonio Farao, pues de sin quitar importancia ni decir cuál es el primero en la nómina, si Antonio o Charles, aunque en el programa se presenta Antonio Farao trío con Charles Tolliver. No sé yo si sería mejor decir Charles Tolliver con el trío de Antonio Farao. No lo sé, me plantea muchas dudas. Y yo dejo que vosotros las resolváis. esta era la presencia modernísima, recientísima, de ese gran pianista que es Antonio Farao, con su Eclectic, y esta es la presencia inmensa, brillante y larga de un extraordinario trompetista llamado Charles. Termina el motion. Charles Tolliver. Thank you. Ocho. Ocho. Charles Tolliver. Charles Tolliver a la trompeta con el trío de Antonio Faraó el próximo jueves 20 de julio en la 30 edición del festival Jazz en la Costa en Almuñécar. Money up front, living like I'm in a rap lotto. R-E-C, me, we G, O, hit it, O, fit it, committed, done did it, omitted, shit's cracking, back up in my Cadillacin, hustling, showing y'all niggas what's happening, quite lucrative, banging and slanging my package, learn how to move with this, position and vision is how I'm doing this, I keep it going, it's snowing, I think I'm good with this. enormously known but so gratuitous. A lot of Patron, you know my crew is spit. Yo, style in your mouth, quick to break a bitch. I buckle and blow, we're hustling flow. West representing everywhere that I go. I'm digging how you shake your hips, my babe. Come get what you deserve from me. Illegal is the way that this fight is gonna be. Yeah. I'm thinking how you shake your hips, my babe. Come get what you deserve from me. Illegal is the way that this fight is gonna be. Tipping the foe, ripping the dough, whipping it slow. This pimp of the show. Now you know. We the best, we the fresh. Point blank, motherfucker, we the West. We tatted up, get it up. What it up, count it up, mount it up, add it up. There's no equivalent, shaking and shivering. Cake we delivering, making all the dividends. I'm thinking how you shake your hips, my babe. Come get what you deserve from me. Illegal is the way that this fight is gonna be. Yeah. I'm thinking how you shake your hips, my babe. Come get what you deserve from me. Illegal is the way that this fight is gonna be. A medianoche en Radio Andalucía Información con Javier Domínguez. Funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky. From funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, from no bravado, Snoop Dogg, living like I'm in a rap battle, yeah. Snoop Dogg, las nuevas propuestas de los músicos de jazz a estas alturas del siglo XXI. From Antonio Farao. Y en el otro lado, un trompetista clásico como es Charles Tolliver, del que estamos sintiendo pues cosas, trabajos extraordinarios. Funky, funky, funky, funky. Yeah. New from. Yeah. Feature Snoop Dogg. Yeah. Come on. Come on. Come on. Mmm. Walter Rich feature Snoop Dogg and Walter Rich new from yeah Antonio Farao. Este es el último trabajo de este teclista y pianista, compositor y tipo magnífico llamado Antoni Farau, Eclectic, que no Electric, aunque es muy eléctrico y recuerda, a mí me recuerda a Miles. Bueno, eso ya es por vicio, pues sí, puede ser por vicio, pero es que Miles estuvo en todas las movidas históricas, en todas las grandes movidas estaba él, con la electricidad, con el cool, con el bob, en todas partes, estuvo en todas partes. Pues aquí también, por supuesto, él es uno de los grandes maestros y de los grandes padres de este movimiento, el funky, de lo eléctrico, de los teclados eléctricos, de estas coberturas un poco cálidas, un poco ambientales, con más variantes y más riquezas, por supuesto, las de Miles, pero bueno. New From, se llama New From el tema, y ya te digo, pertenece a un recientísimo álbum, que es una novedad que te estoy presentando para saber lo que está haciendo Antoni Farau justo en estos momentos. Eclectic. Mucho. Charles Tolliver. Charles Tolliver en la trompeta, que con el trío de Antonio Farao estarán el próximo jueves 20 de julio en la 30ª edición del Festival Jazz en la Costa, en el Muñécar. Extraordinario trompetista, veterano, hombre grande donde los haya, con por gente un poco más jóvenes, pero también creadores fantásticos. De Antonio os traigo su último trabajo, que se llama Eclectic, y de Charles, lo de toda la vida. O sea, excepcionales trabajos de todos los tiempos. Jazz a Medianoche en Radio Andalucía Información con Javier Domínguez. Funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, más funky todavía. Bueno, igual de funky. Antonio Farao, el último trabajo que se llama Eclectic, que es lo que os estoy trayendo a vuestros pies, a vuestras manos, a vuestro corazón. Muy funky. Y bueno, pues es una propuesta que algunos músicos americanos, gentes del jazz, están acudiendo a estas cosas, pues muy bien. Dentro de las corrientes negroides, de los ritmos y de este tipo de cosas, con mucho elemento eléctrico, a veces excesivamente repetitivo, y con voces con falsetes muy evidentes, y pues de todo, productos comerciales y no comerciales. Así que lo que vamos a ver en, no sé exactamente lo que vamos a ver en Amuñécar, porque no lo sé, va a ser el próximo jueves 20, y es un cuarteto prácticamente de formación clásica. O sea, un trío rítmico con piano, con trabajo y batería. Al piano está Antonio Farao, que es un extraordinario pianista, al igual que el resto de la rítmica. Y en la trompeta está Charles Tolliver, que estamos descubriendo en pasajes muy clásicos y muy jazzísticos, eso sí, sin ninguna duda. Y os sorprenderéis de sentir voces de bulevareñas rusas. Pues sí, las he encontrado en el bulevar. Gentes de aquí, gentes del bulevar del jazz, rusas auténticas. También el bulevar se siente en Rusia, faltaría más. Sí, la galaxia es enormemente gigantesca. Y el bulevar llega a todas partes, porque esto está cerca de todas partes. Y Rusia es una enorme parte maravillosa del mundo. Y esas voces preciosas y esas gentes son nuestras también. Son bulevareñas queridísimas. Dina, Eva, Nicole, Arnela, Elena, Cristina, Natasha, Verónica. Bueno, y así, y el pequeño Iván, que es un tipo realmente extraordinario, el pequeño Iván. Pues voces rusas, y porque el bulevar no tiene fronteras. Y por supuesto la música tampoco tiene fronteras. Y el corazón tampoco tiene fronteras. Y los sentimientos tampoco tienen fronteras. Y este es un territorio donde todo eso está. Y por supuesto lo mejor de todo, tú.

Radio Andalucía Información. La una de la madrugada. Boulevard del Jazz con Javier Domínguez. Thank you. Jazz a medianoche en Radio Andalucía Información con Javier Domínguez. Sonidos curiosos los que vamos a tener en Almuñécar el próximo viernes, día 21, con una pareja de solistas. No habéis tenido quizás la experiencia de ver a un arpista como este hombre, que es un auténtico maestro. Se llama Edmar Castañeda y es el, bueno, pues uno de los referentes del arpa y el jazz. No suele haber muchos arpistas en el jazz, pero él, que es colombiano, aunque lleva mucho tiempo en Nueva York, está ya prácticamente en las movidas donde se busca un arpa. Los amigos del Berland, llaman a cualquier hora, incluida la que está escuchando, qué cosa más bonita. Ah, qué bien. Bueno, pues me encanta que te guste, querida. Me encanta que te guste, por supuesto que sí. De eso se trata. Bueno, pues una bulevareña diciendo que le encanta el sonido del arpa. ¿Y qué es lo otro? Pues es un vibráfono, es Joe Locke. Joe Locke y Edmar Castañeda, los dos haciendo maravillas ahí en esa especie de continuum que es igual que hacía antes la pianista, que es Hiromi, esos ostinatos así, ping-pong, ping-pong, ping-pong. Pues de eso vamos a tener bastante el próximo viernes, no lejos de momentos brillantes, de momentos extraordinariamente armónicos y preciosos, donde quizás con otra dimensión en el tiempo, un poquito más lentos, los continuos serán un poquito menos agitados, pero sin duda es una experiencia que yo te recomiendo, porque es interesantísimo ver a una excelente pianista japonesa como Hiromi, que ya tiene una trayectoria, ya no está recién llegada ni mucho menos a este ámbito, y Edmar, que sí es una propuesta novísima, Edmar Castañeda, que te va a impresionar esa forma de tocar el arpa, de sacar sonidos de las cuerdas. Este tema se llama Entre Cuerdas porque de alguna forma es el espíritu que va a haber en el concierto del próximo viernes. Van a estar entre cuerdas, las cuerdas del piano y las cuerdas del... Claro, al final todos son cuerdas. Pues sí, efectivamente. El arpa es un instrumento de cuerda y el piano también es un instrumento de cuerda, aunque tenga que ser percutido por las mazas pequeñitas que golpean, pero a fin de cuentas es un instrumento de cuerda. Y dicho esto, pues nos disponemos a disfrutar y a sentir esta música. Por una parte me parecía bastante interesante sentir a Hiromi, que podamos sentir a Hiromi en un formato clásico, en un formato de trío, con un bajista eléctrico que es la tercera persona del singular. ¿Sabéis a quién me refiero? Es Anthony Jackson. Él dice, ya después le oiremos, ese bajista, tío estupendo, un gordo fantástico, dice, es Anthony Jackson, no soy Anthony Jackson. Como yo le digo, es la tercera persona del singular. Es Anthony Jackson, un brillante bajo eléctrico que le acompaña y un baterista también magnífico. Bueno, vamos a seguir disfrutando. Ahora le toca a Hiromi y estaremos entre Hiromi y Edmar Castañeda. La propuesta, ya te digo, 30 edición de Jazz en la Costa en Almuñécar, Parque El Majuelo, sitio precioso donde los hayas. Noche igual fresquito, si te echas un jersey y te lo anudas al cuello, igual te va a hacer falta. O no, pero bueno, igual te va a hacer falta. Y sobre todo descubrir nuevas sensaciones, las sensaciones que produce una pianista japonesa ya que tiene su trayectoria y un excelente arpista que no has visto nunca un arpa en el jazz, pues es una cosa bastante sorprendente. De verdad te va a encantar. Thank you. Boulevard del Jazz con Javier Domínguez. Es Anthony Jackson. Estáis escuchando la música de Boulevard of Jazz. Bar del Jazz con Javier Domínguez. El secreto está en encontrar el... Este es John Locke presentando el tema que acabamos de sentir, que es Ocaso de Amor. Que el secreto, como os decía, está en encontrar por parte de, en este caso, de la pianista que es Hiromi y del arpista que es Mar Castañeda, que van a actuar el próximo viernes, día 21, en el escenario de Jazz en la Costa, en el Muñécar. Es un estreno muy curioso y muy original. Y para mí, con toda modestia, cuidado, con toda modestia, con absoluta modestia, para mí yo creo que el secreto es encontrar los momentos donde se crean ciertos espacios como si fueran olas de sonoridades. Por eso en los tempos lentos eso es más difícil de conseguir con dos instrumentos tan de cuerda. Vale la redundancia, porque claro, el arpa es un instrumento muy agudo, aunque tiene lógicamente tonos también graves y tonos oscuros, pero realmente es un instrumento pequeño, no penséis que es el arpa, el gran arpa, es un arpa pequeña. Y el piano es el piano de siempre, o sea, el piano no cambia. Pero los sonidos, la sonoridad del arpa pequeña de Edmar es muy aguda. Es una sonoridad muy aguda que lógicamente se tiene que compensar también con una afinación especial del piano. Entonces, los momentos de brillo, desde mi modesto punto de vista, es cuando eso se crea una especie de eso, de corriente de sonoridades y entonces el intercambio y la interlocución se produce de manera ajustada. A veces es difícil, cuidado. Es difícil porque atemperar, no sé si el tiempo, si el verbo es correcto, yo creo que sí, atemperar ambos instrumentos no es nada fácil, os lo aseguro. No es que yo tenga experiencia como atemperador de instrumentos, ni muchísimo menos, pero sí noto que es muy difícil encontrar las vibraciones correctas, los tempos correctos, y a veces hay un cierto desfase, pero bueno, yo os lo cuento todo. Pero es sorprendente y es mágico también, sin duda, y es curiosísimo y tiene un puntito de fascinación, que es lo que dice aquí la literatura, que dijo el Times cuando escribió sobre el debut del dúo en el Blue Note de Nueva York. Fue realmente algo inesperado e impulsivo, un acoplamiento electrizante para crear un universo sonoro deslumbrante. El público estaba fascinado y la música era mágica. Esas son las cosas que dicen los comentaristas de los periódicos, entre comillas, que suenan bien, The Times. Pero bueno, seguro que hay todo eso y mucho más o mucho menos. Cada uno tiene que después aprovisionarse de sus impresiones y de sus emociones, que es lo más interesante. Y seguro que las va a ver en este concierto por lo original y por lo nuevo. Lo dicho, viernes 21 de julio. Propuestas siempre curiosas, siempre interesantes, siempre fantásticas en el Festival de Jazz en la Costa, en el Muñécar. Cada año, cada verano, cada mes de julio nos sorprende el equipo técnico de los festivales de Granada, con Jesús a la cabeza y con todo ese elenco, digo bien la palabra, y ese elenco de gentes extraordinarias que están con él. Pues a todos ellos y a todas ellas mi cariño y mi abrazo siempre enorme, porque ellos ayudan a que el jazz sea enormemente importantísimo en Andalucía, con las dos propuestas grandes, la del verano en Almuñécar, que es extraordinaria, y la de invierno en Granada con el Festival de Jazz de Granada. Dos referentes extraordinarios y necesarios y básicos, y por supuesto siempre para sentir la gratitud, el cariño y el afecto para esas instituciones que cada año colaboran con la celebración de estos eventos. Este año especial con el recuerdo para Charles Lloyd, que es el maestro de ceremonias al que se le van a dedicar los premios y todas esas historias, que bueno, que de hecho pues es el destinatario de toda la atención. Pero aparte de Charles, está también un programa magnífico y formidable que está ocurriendo ya y que empieza justamente mañana lunes. Así que mañana, aunque nosotros venimos desde las pasadas semanas hablando de Almuñécar, mañana empieza el festival, mañana empieza la movida, y vamos ya pues con la actuación de Hiromi y de Más Castañeda juntos el próximo viernes, día 21. Seguimos con ellos, porque todavía tenemos tiempo para escuchar alguna cosa más. Es Hiromi al piano. Es Anthony Jackson al bajo eléctrico. Y es Simon Phillips a la batería. Yo quiero dedicar este tune, want to dedicate this poema de cuerdas, poem of strings, to my lovely wife that she's around here. So, for you, baby. Poema de cuerdas. Y diréis aquello de eso lo sentimos en el Boulevard del Jazz, ¿te acuerdas? poema de cuerdas. Ha sido un placer, como siempre, compartir este pedacito de madrugada aquí en nuestro Boulevard del Jazz en RAI, Radio Andalucía Información. Te acompaño, como siempre, en el control, en la producción y al micrófono, tu amigo Javier Domínguez. Y esta noche que viene, ya sabes, si quieres, nos encontramos otra vez aquí. Y si no es esta noche, cuando te dé la gana, en el podcast tienes solamente que buscar la web de Canal Sur, www.canalsur.es, o pones directamente Canal Sur, o pones Boulevard del Jazz, o pones algo relacionado con el canal o con el Boulevard, y seguro sale Radio a la Carta. Y en Radio a la Carta encuentras el Boulevard del Jazz, y ahí tienes toda la programación, todos los programas. Y ahí tienes un montón de horas en las que estuvimos juntos, te acordarás. Otras no porque no estuviste. Y te eché de menos, además. No, aquella noche a ti no te eché de menos, porque además estabas muy, muy bien. Y no me acordé de ti. Bueno, pásalo muy bien. Y esta noche, si quieres, nos encontramos otra vez aquí, justo alrededor de la medianoche. Muchas gracias. Buenas noches. la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta.